días, buenas tardes. ¿Cómo le va, Fernando Frank? Buenas tardes, buenos días. Muy bien. Acá estamos en un nuevo programa de La Gallina Cacarea. Bueno, nos seguimos asumiendo trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, a pesar de las últimas noticias que ahora les vamos a compartir. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos, sí. El otro día, el último programa que se transmite los jueves por Radio Identia, los sábados por La Bulla. Nosotros grabamos los programas los días lunes y el martes nos enteramos en la voz del vocero presidencial Adorni, que yo a todo esto ni sé cómo se llama, Manuel, algo así creo que se llama. No recuerdo, Manuel, algo así. Que iba a cerrar, que el gobierno había decidido el cierre por completo de nuestro trabajo en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, con el despido de los trabajadores y trabajadoras que teníamos contratos precarizados, que vendríamos a ser el 100%. Exacto. Bueno, así que durante el programa del día de hoy vamos a estar compartiendo audios, también sensaciones, un poco del recorrido de nuestro trabajo, no solamente de compañeros de nuestra provincia, sino como es un organismo nacional de otras provincias. Básicamente va a ser el tema central, ¿no? Pero antes de profundizar en este tema, en el cierre del instituto, también queríamos mencionar, bueno, algo de lo sucedido este fin de semana, 24 de marzo, fecha importantísima para la memoria colectiva, para la construcción de nuestra identidad, y la verdad que fue un día muy, muy contundente, mucha participación de distintas organizaciones, de espacios políticos, organizativos, desde bibliotecas populares, la Asamblea por el Agua, los espacios feministas, no me quiero olvidar de nadie. Sí, los sindicatos, los partidos políticos, algunos partidos políticos, por supuesto. Sí, la multisectorial, bueno, estamos hablando específicamente pensando en lo que fue nuestro territorio, que en este caso fue en la Plaza Salazar, de la localidad de Carpintería, el domingo 24 de marzo, pero en todo el país fue muy masiva y muy contundente la movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Así es, sí, en Capital Federal la marcha histórica fue muy, muy nutrida, hay imágenes y lo comentábamos en el programa anterior con una característica particular este año, que todas las centrales sindicales grandes, representativas, en unidad con los movimientos de derechos humanos y bueno, en un paso importante. Y también mucha gente que entiende las continuidades del gobierno de Javier Milei con el proyecto de la dictadura militar argentina. Aunque suene fuerte decirlo, ellos se encargaron de ponerse de ese lado, además, no solo en el sentido económico, que es lo que hablábamos en el programa anterior, sino en el sentido simbólico no están haciendo, como dicen ellos, memoria completa, ni directamente están haciendo una reivindicación del genocidio, de la persecución, de la violencia, de la desaparición, de la tortura, al ponerse del lado de la defensa de los represores. Exacto. Bueno, pero también fue muy contundente. Por ejemplo, en Córdoba dicen que hubo más de 150.000 personas, ¿no? En San Luis, en la ciudad de San Luis, también fue muy importante. No tengo el número, pero hemos visto fotos y demás. Y creo, la presencia de la juventud, que sí, es algo que venía faltando en las movilizaciones masivas, o que estaba, pero como que en la manipulación del sentido, el gobierno asume y propone que tiene la representación de la juventud, lo cual no es verdad. Y bueno, hay rebeldía en la juventud también contra este gobierno. Y así lo expresaron en todos los sitios donde nos reunimos para Nos reunimos el domingo. Sí, creo que también la masividad tiene que ver con encontrar un espacio, una fecha para manifestar los distintos malestares que estamos atravesando hoy, ¿no? Como un espacio de encuentro, también de necesidad de vernos a las caras, de abrazarnos, de, bueno, entre un poco la catarsis y un poco sabernos de que somos un montón los que estamos disconformes, por ponerle un título tranquilo, con todo lo que viene sucediendo con las políticas del gobierno nacional, ¿no? Bueno, fue el 24, ahí nos encontramos, conglomeramos un montón de sectores para Sí, decirle basta también. y el otro día cuando preparábamos el programa anterior y hablábamos de la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, y tratábamos de unir con la cuestión alimentaria y rural con el 24 de marzo y con la dictadura militar, no mencionamos dos cosas que en estos días circularon y que son, en mi opinión, fundamentales, que es, por un lado, la lucha de las ligas agrarias, las organizaciones campesinas nacionales, internacionalistas, latinoamericanistas de los años 60 y 70, que fueron fuertemente perseguidas por la dictadura militar. Y bueno, entre sus sobrevivientes hay gente que es muy interesante de escuchar. En plena pandemia hicieron los 50 años, era el 2020, daba con el 1970, 50 años del surgimiento de las ligas agrarias, sobre todo en el noreste del país, y hicieron un conversatorio que para mí es un documento fundamental, y estos días escuché que están terminando un libro sobre los 50 años de las ligas agrarias. Y la segunda cuestión, que tampoco mencionamos y que me parece importante tener en cuenta, es el rol de las corporaciones agroalimentarias en el apoyo al golpe de Estado. Está el caso paradigmático del ingenio Ledesma con la desaparición de personas. Bueno, ahí hay una organización que se llama Capoma, que pude conocer hace unos cuantos años, que reivindica esas luchas y bueno, y tienen una organización en ese territorio hoy. Y bueno, con la familia Blaquier, que es de esos grandes dueños del país que siguen siendo. Y además con el azúcar, un aditivo alimentario fuertemente problemático para la salud y que en el mundo de los comestibles ultraprocesados nos meten por todos lados y que al presidente de la nación le gusta agregarle azúcar a la gaseosa, una cosa realmente espantosa. Tremendo. Esto que vos decís, Fer, es importantísimo, tal vez. Esto volvemos como a pensar los vínculos entre la dictadura y la actualidad, ¿no? Y también en esto de cuáles son los rubros, por decir hoy, donde sí se promueve la importación. El otro día, leyendo una nota, veía que en el caso del azúcar, no, porque se Ah, garantiza no, claro. localmente. Y bueno, qué casualidad que esté el ingenio Ledesma, ¿no? Hay una información que está muy buena y contundente, que nombra cuáles son estas empresas, ¿no? Molinos Río de la Plata, el Ingenio Ledesma, el Ejército Vicentín. Vicentín, Vicentín sí. tiene su centro de operaciones en el norte de Santa Fe, muy cercano a donde están Remo y Irmina. En Naturaleza Viva, allá en Guadalupe Norte, ahí cerca de Reconquista, y conocíamos, quienes pudimos conocer ese territorio, la acción de Vicentín durante la dictadura militar, antes de que, bueno, en el gobierno de Alberto Fernández se anuncie la estatización, que después no se avanzó, bueno, y fue toda una historia, pero sí es una empresa que sigue con mucha presencia en los mercados. Bueno, algunas marcas muy conocidas, La Favorita, Blanca Flor, Exquisita, El Aceite Cocineros, Gallo Tarahuila, Merced, Las Unión, Cruz de las Malta, de Las de yerba son Yerba, todas las grandes. Chamigo, bueno, nos resulta Mañanita, Nobleza Gaucha, todas marcas muy, muy conocidas. Y Y que puede parecer que no hay opciones, y en todo caso, lo habíamos pensado para otro programa, todavía no lo hicimos. Existe de la mano del Instituto de la Producción Popular un espacio de comercialización digital que se puede hacer pedidos y es un mecanismo muy interesante para esquivarles, ¿no? A las Sí, aceiteras, dejar de apoyarlos. a los molinos, a las azucareras y a la producción de yerba Sí. que sabemos lo que son. Sí, una acción política concreta cuando uno define a quién comprar. Concreto, dice, ¿cómo se beneficiaron todas estas empresas en la dictadura? Aumentaron sus patrimonios, accedieron a tierras, redujeron los salarios de sus trabajadores, les otorgaron beneficios a sectores permitiendo que hoy sean empresas monopólicas y regulen los precios, estatizaron sus deudas, digo, el beneficio concreto de estas empresas en plena dictadura. Y que son empresas transnacionales Transnacional, hoy. Son de claro. origen argentino, pero operan en muchos países de América Latina. Y en el caso de Arcor, por ejemplo, incluso exporta a África y bueno, son corporaciones fuertes. ¿Y qué hicieron estas empresas, digamos, a cambio? ¿Cómo le aportaron a la dictadura cívico-militar? Brindaron las listas negras, habilitaron operativos dentro de las fábricas. Bueno, es muy conocido el apagón del Ledesma, ¿no? Prestaron recursos logísticos, materiales, habilitaron vehículos para secuestrar y desaparecer sus trabajadores. Hay un número concreto que son 120 personas secuestradas de estas empresas y más de 20 desaparecidas con la complicidad de estas empresas. Así que bueno, miren si no hay vinculación entre los monopolios de las empresas alimenticias y la dictadura. Nos vamos a un tema Exacto. musical y vamos a seguir en el segundo bloque escuchando voces de compañeros, compañeras vinculados al trabajo con la agricultura familiar. Vamos a escuchar una canción que se llama Coplera del Prisionero de Horacio Guaraní y es de una colección de canciones prohibidas por la última dictadura militar en versiones de artistas más jóvenes. La canción es de Horacio Guaraní y la versión es de Gabo Ferro. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo, como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados, no hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por darle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo! Callaron cuando yo fui detenido. calla con la diferencia. Yo preso, ellos sometidos. Yo preso, ellos sometidos. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Segundo bloque de La Gallina Cacarea. Bueno, estamos acá con Pamela en el estudio de Radio Identia, en comunicación con Leonardo Hangetic, compañero de trabajo del instituto. ¿Cómo andás, Leo? Buenas tardes. ¿Qué tal, compás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, hablábamos en el primer bloque de esta situación que nos atraviesa de lleno, que es el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Le contamos a la audiencia, Leo es delegado de ATE desde hace un montón de años y está en el rol de la Mesa de Coordinación Nacional de ATE del Instituto. Y bueno, estamos por teléfono con él porque está en Buenos Aires y ha estado estos días participando de distintas actividades vinculadas a la visibilización de nuestro reclamo por la continuidad. Así que bueno, lo llamamos para compartir, para escuchar sí. Su palabra. Sí, bueno, me parece que van pasando los días y nos va cayendo la ficha, ¿no? De lo grave de la situación. La verdad que, como casi todos los organismos nacionales, estábamos esperando algún tipo de cimbronazo que tuviese que ver con despidos, con falta de política pública, ya lo damos por hecho desde el primer día, ¿no? Jamás hubo ningún funcionario que se haga cargo del organismo, y mucho menos de las provincias, que se presente a ponerse en conocimiento de qué tarea estábamos realizando, ¿no? Esperábamos algún tipo de cimbronazo con todos los rumores que había en relación a los despidos en el Estado Nacional ahora para el mes de marzo, pero bueno, la noticia del cierre directo del instituto es golpe duro y es, digamos, una falta de respeto total a la trayectoria de los trabajadores y las trabajadoras, de las políticas que se hicieron durante 30 años, de las organizaciones de la agricultura familiar, de inclusive de la ley de agricultura familiar, que debemos ser el organismo de implementación de la ley, bueno, bien al estilo gobierno libertario, podríamos decir, de avasallar y destruir el Estado prácticamente. Sí, bueno, Leo, nos fueron llegando a través sobre todo de las redes muchas adhesiones, muchas organizaciones, grandes, chicas, nacionales, territoriales, de todo tipo, inclusive, bueno, organismos con los que hemos articulado, compartido trabajo, pienso en el INTA, en el SENASA, en el INTI, en la Facultad de Agronomía. Desarrollo Social. Sí, bueno, infinidad de adhesiones. Distintos legisladores, ¿no? Tanto a nivel provincial como no conozco en el caso de la provincia de San Luis todavía. Sería muy importante. Bueno, que existan. La verdad que sí. Pero a nivel nacional, sí, y de otras provincias, sí, también hubo solidaridad, hubo expresiones en las distintas cámaras de preocupación respecto al cierre del instituto, también de algunos espacios latinoamericanos, ¿no? Como el MAELA, uh-huh. Relacionado a la agroecología, también planteó el repudio del cierre del instituto. Sí, de alguna manera, bueno, es el gran abanico de gente que está involucrada con las temáticas campesinas, indígenas, ambientales, con las problemáticas de los territorios, que inmediatamente se da cuenta del valor del trabajo que desarrolla el instituto a lo largo del país. Sí, y bueno, por eso las expresiones. Pensaba también, bueno, a nivel local, la Feria Franca de Merlo, que nos dio un espacio para poder estar, UPROC, la Unión de Productores y Productoras Caprinas, bueno, organizaciones territoriales, con mucha importancia territorial. Y bueno, la gravedad también que tiene la desaparición, el cierre de este instituto, tiene que ver con que el INAPSI venía siendo la única política específica, digamos, para lo que es el sector de la agricultura familiar campesina indígena, el sector, como siempre decimos, que garantiza la soberanía alimentaria. Específica porque si bien hay otros organismos que también trabajan, como el INTA, el SENASA o el INTI, con capacitaciones, con algunas intervenciones, bueno, como política específica para el sector, es muy grave que se cierre. Hablábamos también del reconocimiento que tiene este sector en la en todos los derechos internacionales, ¿no? Un sector reconocido donde, bueno, también hasta los propios abogados mencionaban el Estado está incumpliendo con su deber al dejar sin política pública al sector que garantiza la soberanía alimentaria. Sí. Sí, así, digamos, creo que lo más grave de esto es desarticular políticas que llevan 30 años, que las creó el mismo macrismo, menemismo, el mismo menemismo, sí. ¿No? Que con la lógica neoliberal de ese momento, así todo, tuvieron un poco de lucidez de darse cuenta de que había un sector que necesitaba acompañamiento del Estado. Hoy se retrocede al punto de estar peor que en los 90. Sí. Sí, y con un, no sé si lo viste, que el ministro de Economía, Caputo, dijo que ellos consideran que no, que los trabajadores en el Estado no tienen que tener estabilidad, como que vendríamos a ser como una especie de engranaje que se usa, se cambia, se tira, se busca en el mercado, claro. En el mercado laboral. Técnicos, técnicas. Llegué a leer solo un título, pero sí, digamos como que va directamente en contra de todos los principios laborales, ¿no? Sí, sí, y claro, de lo formal también, de los acuerdos internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Nacional, toda la legislación laboral, ellos dicen, no estamos de acuerdo. Bueno, como son negacionistas de los crímenes de lesa humanidad, son negacionista de los derechos laborales, es una locura. Que es tremendo, porque son como comentarios al pasar que se dicen livianamente, desconociendo una historia de lucha y una historia de derechos ya adquiridos. Y en este sentido también preguntarte, Leo, ya que estás en Buenos Aires, que nos puedas compartir, porque a ver, cuando fue el anuncio de Adorni a través de conferencia de prensa de que se cerraba el instituto, que lo dijo también rápidamente al pasar y con una sarta de mentiras, un gran problema con el que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras es la escasez de espacios, estoy hablando específicamente de medios de comunicación, que habiliten la voz de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, si querés compartirnos un poco ahí qué pasó con ustedes cuando intentaron hacer notas en los medios nacionales. Sí, bueno, la verdad que tuvimos como distintas estrategias, ¿no? Un poco a través de la prensa de ATE, que haga nuestro comunicado, inclusive hicimos un video de que haga llegar el video planteando puntualmente la cuestión del cierre. Tuvimos estrategia de agarrar todos los números de teléfono que teníamos y comunicarnos con todos los espacios de producción que pudimos. Y tuvimos la cuestión de acompañar el verdurazo que hicieron algunas de las organizaciones en Congreso el jueves de la semana pasada, donde circulaban muchísimos medios, desde medios comunitarios hasta medios de televisión nacional, digamos, de alcance nacional, que, digamos, se acercaban, era medio increíble, se acercaban al espacio del verdurazo con una cuestión como un poco frívola de ir a tantear la cuestión de precios, ir a tantear el humor de la gente con los precios, ver paneos generales, inclusive había algunos periodistas haciendo pruebita de dulces y de queso, como si fuese una feria casi gourmet, y les pedíamos puntualmente el espacio para que reflejen la temática de los trabajadores del instituto, para poder plantear la problemática del instituto, y bueno, decían que eso era lo que les pedían desde las producciones de los espacios, que no tenían autorización para ponerse a dialogar con los trabajadores. Claro, y menos con los despedidos. Sí, sí. Si bien, bueno, las organizaciones en la medida que pudieron lo fueron diciendo, pero también con bastante retaseo de los dirigentes, las dirigentes nacionales, digamos, de estas organizaciones que pudiesen salir en los medios de comunicación nacional. Inclusive, bueno, lo más extremo fue la periodista de la televisión pública, que le pedimos que nos haga una nota, nos escucharon toda la problemática, se solidarizó y terminó llorando, porque decía que acompañaba completamente el reclamo nuestro, pero que estaban completamente censurados, digamos, que no tenían posibilidad de hacer una nota de ese estilo, de que pudiese reflejar la situación del instituto, en la situación del laburante. Que terminamos los trabajadores y trabajadoras despedidos solidarizándonos con la periodista de la televisión pública. Claro, tremendo. Bueno, mostrar un poco también el esfuerzo que estamos haciendo los y las trabajadoras en este caso de agricultura familiar, pero todos los trabajadores, para que se escuche nuestra voz. En el caso de Leo, vive en Santa Rosa del Conlara, viajó a Buenos Aires, digo, como otros compañeros que también están allá, de La Pampa, del sur, con el ánimo también de articular con los otros organismos nacionales que también están siendo o vaciados o ya llegaron los despidos o se vence el contrato a fin de mes. Y todos los trabajadores y trabajadoras estamos tratando de articular esta lucha, y eso a veces no se llega a dimensionar, por eso nos parecía importante que salga la voz tuya. Sí, sí, me parece que lo que tenemos enfocado en este momento es que hay que hacerle pagar un costo político al gobierno de una acción tan arbitraria, puntualmente con nuestro instituto, pero también reflejar de que el ataque es contra todo el Estado Nacional y que, digamos, que no tratar de generar empatía con la población en el sentido de que reflexionemos de que esto es una política de desguace, que no puede ser que todas trabajadores del Estado no trabajadores, como plantearon, y que estemos cobrando un sueldo sin hacer nada. Digamos, obviamente hay una cuestión de romper también la mirada de comunidad, porque el Estado genera una mirada de comunidad en la sociedad, genera una cuestión de contención. Y bueno, creo que de alguna manera lo que se busca es eso, es aumentar la mirada del sálvese quien pueda, y bueno, y me parece que es contra lo que tenemos que luchar y también con lo que tenemos que generar conciencia en todos los espacios que podamos. Clarísimo. Clarísimo, bueno. Gracias Leo, un abrazo muchas grande. Gracias. Bueno, gran abrazo, nos veremos en breve. Bueno, estamos hablando con Leonardo Hanjetic. Él es un trabajador, compañero nuestro de trabajo, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que está en Buenos Aires, y bueno, nos compartió un poco lo que está sucediendo por allá. Si te parece, Dios hacer. Sí, sí, me parece que podríamos pasar a escuchar a los compañeros y compañeras que también nos han mandado audios o han salido en algunos medios y tenemos para compartir esos audios. Vamos a escuchar primero a Roberto Luna, que ha estado en el programa, es un compañero que vive en Villa Mercedes, de origen campesino y que estudió en la Universidad de San Luis, y que vive y trabaja en Villa Mercedes y en agricultura familiar desde hace muchísimos años. El ingeniero agrónomo Roberto Luna, trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, delegación de la provincia de San Luis, y mi misión como técnico de terreno es asistir técnicamente a pequeños productores, y esta asistencia no tan solo está vinculada con algunos aspectos técnicos, sino también está vinculado con aspectos socio-organizativos de comercialización. Trabajamos en un sector, el sector más vulnerable dentro del esquema de los productores, que por lo general se encuentran aislados, con baja capacidad de adopción de tecnologías, a poco acceso al crédito, tenencias precarias de sus tierras. Por lo tanto, decirle no a la sierra del INAPSI no tiene que ver solamente con mantener fuentes de trabajo, sino poder defender este sector tan vulnerable del sistema productivo de la República Argentina, que produce una gran cantidad de alimentos que llegan a nuestra mesa. También vamos a escuchar a Melina de Catamarca, Melina Sochi, que también es compañera de INAFSI, que trabaja, vive en Algalá, trabaja en las comunidades rurales de esa hermosa zona de Catamarca desde hace muchísimos años, y también es una de las referentas de la organización gremial de ATE de Agricultura Familiar. Así es, trabajadora social. Y luego vamos a escuchar a un compañero de La Rioja, que nos va a contar también de, en todos sus años de trayectoria, bueno, parte del trabajo que hacen allá por el sur de La Rioja. Entendemos que el sector de la agricultura familiar es el actor más importante que garantiza la soberanía alimentaria de los pueblos y garantiza el desarrollo de las economías regionales. Por lo tanto, una alimentación para el pueblo que sea sana y soberana. Sin agricultura familiar no hay soberanía alimentaria, no hay producción de alimentos sanos y por lo tanto se pone en jaque la alimentación de nuestro pueblo entero. Y no solamente eso, sino la soberanía de nuestros territorios, ya que son garantes del cuidado de la tierra, del agua y también de la semilla, que es la fuente de vida. El anuncio del cierre del INAFSI no hace más que no solo poner en juego nuestras fuentes de sustento y de trabajo para los 40 técnicos y técnicas que conformamos la delegación Catamarca y los 900, alrededor 900 en todo el país, sino que además pone en jaque la soberanía alimentaria del pueblo, que es algo que no debemos permitir. Hola, mi nombre es Fabián Pofo, soy médico veterinario. Trabajo desde hace 26 años en el INAPSI, que antiguamente comenzó siendo el Programa Social Agropecuario, después pasó siendo la Secretaría de Agricultura Familiar y ahora se llama Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Trabajo con cuatro organizaciones de productores que en total representarían más o menos unas 150 familias en el Departamento General San Martín, al sur de La Rioja, casi en el límite con San Luis. Bueno, venimos trabajando acá, como les decía, hace 26 años. Se han realizado numerosos trabajos, fundamentalmente de asistencia técnica y apoyo a las organizaciones y a los pequeños productores, agricultores familiares, en aspectos socioorganizativos y también en aspectos productivos, técnico-productivos. Se han presentado numerosos proyectos en la zona de electrificación rural, acueductos, reservorios de agua tipo cisternas para las zonas más carenciadas, sabiendo que acá es una zona semidesértica o semiárida, que no hay agua o hay poca agua. Entonces se han hecho cisternas, se han hecho corrales caprinos, gallineros, siembras de buffel grass, alambrados eléctricos, bueno, y un sinnúmero de proyectos que tienen como finalidad apoyar a las organizaciones de productores y a las economías regionales. Hemos apoyado también el tema de comercialización, propiciando la instalación y funcionamiento de las ferias al consumidor, del productor al consumidor. Y bueno, ahora con esta medida del gobierno nacional, Nos veríamos terriblemente perjudicados, tanto los productores como los técnicos. Los productores quedarían sin la asistencia técnica y todos los proyectos quedarían librados al azar. Y los técnicos perderíamos nuestra fuente de trabajo de más de 26 años, en mi caso, y también todo nuestro proyecto de vida, con nuestros hijos estudiando, hijos con algunos con problemas de salud, y bueno, y nuestra proyección de futuro. Es muy lamentable todo esto que nos está pasando y esta decisión arbitraria y poco responsable del gobierno nacional, que sin realizar un verdadero chequeo, control del funcionamiento de la institución, decide eliminarla. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Escuchábamos entonces a Fabián Pofo de La Rioja, médico veterinario y trabajador del INAFSI. Y vamos a escuchar una canción, un Bien. recitado que hizo un compañero de trabajo De poniéndole, santafesino él. santafesino, poniéndole René. palabras a esta situación. Así que escuchen con atención. Querido argentino mío, hoy le quiero comentar de agricultura familiar que cierran el instituto porque dicen somos brutos, sucios, feos, impostores, inútiles habladores que cobran sueldo nomás. Si hasta nos tildaron allá los no trabajadores. Que se sepa con franqueza, y es preciso que se aclare, quien habló del PSA tiene razón la comadre. Esa historia es de muy lejos, y desde entonces, señores, somos técnicos asesores aplicados en la jornada de siestas de madrugada y fin de semana largo. Los tiempos son los del campo, no hay lugar para enfermedad. Somos guardia permanente como hospital de ciudad. Sabemos de asesorar, de dirigir la reunión, de las pestes de las plantas de riego y plantación. Sin querer aparentar, como enseñamos, aprendemos. El campo es lo mejor, sabemos, pero hay que defenderlo. Si no se siembra, no hay cosecha. La juventud debe saberlo. En el campo se produce, y no se ofenda si le digo, otra vez la burra al trigo, dijimos por el anuncio, con trabajo y dignidad, y más en esta ocasión, que viene feo el malón, si se cierra el instituto, no habrá pa' echarle al puchero, ni cuí iguana avestruces. Cuando uno anda apurado, no se debe acelerar. Hay mucho que cavilar y así todos aprendemos. Se trabaja en campo ajeno a beneficio de la ciudad. Pero el gobierno sabrá que no es lo mismo que Estado. Debe haber continuidad en la política agropecuaria para mayor seguridad y soberanía alimentaria. No los quiero entretener más, sé que andan en sus cosas, quería solo explicar, por si nos echan se sepa, no somos rebaño de oveja, que somos muy necesarios, para tenderle una mano a quien produce en el campo, cuando se inunda o se quema, o cuando el sol va secando, o cuando de cualquier modo el tiempo es sabio y acompaña, se estira la ayuda en las entrañas del territorio de nuestra patria. Son técnicos bien formados, especialistas en la temática. decía recién, me voy yendo despacito, porque no ando a los gritos cuando digo una verdad. No los quiero incomodar, y menos en esta ocasión, cuando le falta ración a muchos niños argentinos. Mis versos con buen tino se abre cancha de algún modo, y no es para mal de nadie, sino para el bien de todo. Bueno, seguimos en este tercer bloque con mucha información en este programa. Vamos a pasar parte de las entrevistas recopiladas en lo que fue el encuentro de Por el Agua en Hachal, que también estuvo sucediendo el fin de semana. Entre las cosas positivas que siempre intentamos compartir acá, lo que va sucediendo en los territorios, bueno, la defensa del agua es una lucha muy importante, y en este caso el fin de semana, el 22, 23, 24 de marzo, se llevó a cabo en San Juan este encuentro en el que participaron un montón de organizaciones. Y tenemos para compartir algunos audios de diferentes referentes del territorio. Así que bueno, vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Carolina Caliba. Yo soy integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Nuestra lucha es por la mega minería de oro, plata, y bueno, en breve se intenta instalar un megaproyecto de cobre. Nosotros, con Puentes de Agua, con el festival, nuestra intención es activar las luchas de todo el territorio argentino y unificar fuerzas para poder seguir luchando. Generar estrategias contra esta avanzada que se viene de venta y de atropello con nuestros bienes comunes, como es el agua, la tierra. Ese es básicamente el objetivo de este festival. Y en lo particular, nosotros necesitamos que la jueza Servini de Cubría haga la audiencia pública urgente por el primer derrame de solución cianurada que contaminó nuestro río Hachal. Bueno, mi nombre es Florencia, soy vecina de Valle Fértil, de San Juan, y participo de la Asamblea Agua Pura de mi pueblo, que se conformó hace unos meses, nada más, desde julio del año pasado, cuando el pueblo se enteró que una empresa de capitales ingleses, la Royal Road Mineral, estaba explorando en nuestras sierras de Valle Fértil para un proyecto megaminero en búsqueda de oro, plata, cobre y otros metales. Bueno, nos comenzamos a organizar en asamblea, de manera horizontal, para luchar contra esta empresa y contra cualquier empresa que quiera meterse a saquear nuestro territorio y a llevarse nuestra agua. Y acá lo importante también, la lucha que estamos llevando adelante, es entender que no pueden tocar la sierra, porque es la madre de nuestra agua. La sierra de Valle Fértil, si bien todo el ecosistema y los glaciares son los que nos dan el agua, y digamos la Pacha funciona como un sistema ahí solidario, nuestra sierra, nuestra particularidad es que los pueblos que estamos en la falda de la sierra toman el agua de esa fuente. Así que estamos aprendiendo a organizarnos, convocando a vecinos, a vecinas, para que se animen a participar. No hay mucha costumbre en nuestro pueblo de este modo de participar, pero bueno, también aprendiendo que puede haber otros modos de expresarse y que la asamblea también sea nexo entre bueno, esa no licencia social que los vecinos estamos para no darle a esta empresa. No le vamos a dar licencia social a ninguna empresa que quiera venir a destruir nuestro pueblo y nuestra fuente de vida y de trabajo. Y bueno, y hoy estamos el 24 de marzo acá en Hachal, un pueblo vecino nuestro, muy cerquita y con una historia muy, muy tremenda, pero muy fuerte también, y de mucha garra, de mucha perseverancia. con respecto a la lucha minera contra las megamineras, en un encuentro, en este encuentro Puentes de Agua, que nos está uniendo a pueblos de todo el país y nos estamos conociendo con personas de todo el territorio que estamos despertando a defenderlo de todos los que vienen a querer terminar de saquear lo que nos queda. Así que muy contentas, vinimos varios y varias compañeros y compañeras de la asamblea, no todos hemos podido venir por la situación que hay, pero estamos muy contentos porque sentimos que en todos lados estamos como hormiguitas ahí trabajando en conjunto para el bien común, para sostener nuestro territorio, para que nuestros hijos, nuestras hijas puedan tener un lugar donde vivir bien, donde soñar, donde, bueno, hacer lo que quieran hacer, vivir en verdadera libertad. Así que, bueno, muy contentas porque nos volvemos al pueblo a contarle a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, del encuentro que hubo hoy, y me parece muy significativo que hoy, 24 de marzo, estemos aquí, que hayamos caminado por el pueblo, que el pueblo haya visto que la memoria no está muerta, que la búsqueda de la verdad tampoco está muerta y que la justicia tampoco, y vamos a seguir guardianándolas siempre. Así que eso, a defender los territorios, a defender la memoria, la verdad y la justicia siempre. Gracias. Soy Mariano Sánchez Toranzo, soy parte de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Nosotros empezó esta campaña en el 2021, con militantes y militantas de asambleas, de cátedras de soberanía alimentaria, distintas luchadores. Los invitamos a charlar de política en voz alta por Zoom, que era la única forma que podíamos juntarnos en esa época. Y ahí en esas charlas de viernes, de horizontales, charlando de política en voz alta, decíamos, surgió que el agua era lo que nos juntaba. Que nos juntaba nuestras luchas, que juntaba nuestra vida, pero también nuestra muerte, porque el agua contaminada es lo peor que le puede pasar a la vida de los pueblos y los territorios. Y desde ahí surgió la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, el 22 de abril del 2021, perdón, y voy acelerando, y ahí hicimos 30 y pico de conversatorios sobre el agua. Primero hablando sobre soberanía, sobre el agua, sobre la gestión pública, sobre las distintas problemáticas del agua. Todas las problemáticas tratamos y están muy bien, y tenemos una videoteca en el canal de YouTube muy importante para consultar cualquier cosa, litio, soberanía energética. Y después hablamos de las cosmovisiones de los pueblos, de la diversidad que nos compone. Entonces primero empezamos con la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, que creemos que por ahí está el camino aparte, y después hablamos de ecofeminismo, e hicimos un encuentro de jóvenes de todo el país y de niñeces, que fue muy hermoso, y de todo, comunicadores, documentalistas, fue muy amplio el espectro. Y después nos pusimos a hablar de cómo la deuda externa y los tratados de libre comercio atentaban contra el agua y contra la vida en general. Y después dijimos, la salida creemos que es con más y mejor democracia, que es el poder que tiene nuestro pueblo. Y entonces decidimos legislar desde nuestro pueblo, y construimos colectivamente, está todo, las reuniones y la construcción en YouTube, de cómo construimos un proyecto de ley en defensa del agua para la vida, y que, siguiendo el ejemplo del pueblo de Chubut, queremos presentar por iniciativa popular. Y tenemos que conseguir alrededor de 550.000 firmas, papel, porque te ponen muchas trabas, pero bueno, es lo importante, es lo que nosotros creemos más importante, es la concientización, la campaña de concientización y el saldo organizativo que esto nos genere. Y pasar de no solo unir resistencia, que eso lo aprendimos y nuestros pueblos unimos resistencia, sino empezar a pasar a la ofensiva. Necesitamos como pueblos volver a ser soberanos sobre nuestros territorios y sobre el destino de nuestros pueblos. Entonces debemos autogobernarnos. Entonces necesitamos pasar a la ofensiva, y creemos que legislando desde los pueblos es un hecho importante. Si como movimiento socioambiental conseguimos, y pueblos originarios, conseguimos presentar 1 millón de firmas un proyecto de ley y que los diputados tengan que votar en contra de la ley para la vida, es muy fuerte. Entonces, bueno, y esta ley tiene un montón de cosas muy importantes y entre ellas planteamos la consulta vinculante y obligatoria por cualquier proyecto del agua a todos los pueblos que perjudicaren. Entonces, que hoy con una sola audiencia pública resuelven todo dibujada y no. Eso pasó en Andalgalá el otro día y no. Que le tengan que consultar y que nos permitan a todos plantear nuestra postura de por qué no queremos esos proyectos o por qué nos oponemos. Entonces, bueno, en eso estamos. Y bueno, ¿qué hacemos acá en Hachal? En Hachal, bueno, por un lado yo tengo una historia con Hachal porque pude venir, yo estaba en la CTA autónoma como director de Cultura y Bienes Comunes y vinimos cuando fue el derrame, al mes, vinimos con una combi, 15 apretadísimos, pero y fue durísimo el viaje, pero llegamos y pudimos estar acá con Norita Cortiñas a un mes del derrame. Y a partir de ahí pude volver varias veces. Fui caminando con el pueblo de Hachal hasta San Juan. Los recibimos en Buenos Aires. Me colé en un micro de Córdoba, donde se juntaron más de 3.000 litros de agua y se trajo de Córdoba un micro completo de cumpas, músicos, artistas. Y bueno, ahí nos colamos. Así que bueno, eso. Hachal es, aprovechando este festival que es muy importante de puentes por el agua, volver a estar acá, a reencontrarnos, a darnos un abrazo y a entender que estamos en la misma lucha, estemos en la cordillera, porque es todo parte de lo mismo y todos tenemos un destino común. Así que bueno, nada, agradecerles y nada, muy contento de poder estar acá. Hola, mi nombre es Lorena, soy abogada de Correpi y pertenezco a la militancia que hacemos la lucha por los pibes que nos matan en los lugares vulnerables, lo que se llama gatillo fácil. Y también hoy tenemos la muerte de lugares de detención, que cada vez crece más. Hoy nos encontramos acá en Hachal por un tema de, parece muy diferente, pero también tiene que ver con las luchas, con los pueblos que nos ponemos de pie y decimos no a todo lo que tiene que ver con los grandes poderíos, ¿no? Como pasa en Jujuy, que se quieren quedar con las tierras por el litio, acá las mineras se quieren quedar con el agua, que no es cosa menor, es lo que nos da la vida, es lo que nos da fuerza y lo que les da la vida a nuestros pibes, que si no es de una forma, los matan de otra. Si no les pegan un tiro por la nuca, nos sacan el derecho de tomar agua. Así que, compañeros, acá me voy muy contenta porque todas las luchas son lo mismo. Tenemos que aprender eso, que no hay divisiones, no hay partidos políticos, no hay organizaciones. Somos todos uno, somos todos la pacha, lo que aprendí acá y en Jujuy. Y es lo que importa, es tener en cuenta que tenemos que estar unidos. Es lo único que importa, ser unidos de donde seas, del lugar que sea, del país que seas y del lugar del mundo que sea, eso es la unión. Escuchábamos entonces a compañeros, compañeras desde Hachal, desde San Juan. Habíamos hablado en el programa anterior que el 22 de marzo fue el Día Internacional del Agua y bueno, Hachal es uno de los territorios con amenaza del extractivismo en la forma de megaminería, en esta defensa del agua que viene siendo en muchos territorios muy crítica, incluyéndonos acá en el noreste de la provincia de San Luis, que no hay que olvidarse que también somos cuyo y también somos por definición un clima semiárido en esta parte, más árido hacia el oeste, y donde el agua es escasa y no alcanzas cuando alcanza mientras se maneja bien y deja de alcanzar cuando la voracidad del capital concentrado pone sus garras sobre el agua. Bueno, de esta manera vamos terminando el programa número 21 de La Gallina Cacarea como prometemos siempre, con muchas voces diversas sobre los temas que nos identifican, sobre los temas que trabajamos y bueno, han pasado cosas tan duras que tenemos un montón de material para compartir que no nos ha entrado en el programa de hoy. Y bueno, nos veremos, nos escucharemos la semana que viene. Sí, así es, con el compromiso de seguir en este espacio que nosotros también disfrutamos mucho y esperamos que aporte en algo en los debates, en la difusión de todo lo que sucede. Muchas gracias, nos vemos.